Este es el Chico Frank. Chico. Amado. Palabra de cuatro letras. Felicidad completa. No, no. Amar y no ser amado es vivir y no sentir. Es estar enamorado y no poderlo decir. Eso es lo que me sucede, lo que me pasa contigo. Que yo quiero ser tu amante, que yo quiero ser tu amigo, tu amigo, tu amigo. Yo, yo, yo. Ay, amor, necesito ir tu amor. Necesito leer tu amor. Si no muero de dolor. No, no, no, no. Ay, amor, necesito tu calor. Si no me das de tu amor, no me muero de dolor. No, no, no, no, no, no. Me voy a tener que resignar a que soy un perdedor. Si no me das de tu amor, no, chico, eso no lo voy a aceptar. Aunque soy diabético, puedo ser dulce. Ya no te voy a maltratar. Porque estoy consciente que yo no soy incapaz de amar. Palabra de cuatro letras. La felicidad completa. Ser amado es vivir y no sentir. Es estar enamorado y no poderlo decir. Eso es lo que me sucede, lo que me pasa contigo. Que no puedo ser tu amante. Oye, yo quisiera ser tu amiga, favor. Perdona si alguna vez te he maltratado inconscientemente, equivocado. Pensaba que había vencido y estaba derrotado. Y de cuenta no me había dado. Discúlpame por ese estado ya. Te prometo que eso no lo vuelves a pasar. No te va a dar demasiado vacanza. Eres como una lírica, soy tu criminal. Ay, amor, necesito oír tu voz. Necesito leer tu dolor. Si no muero de dolor. No, no, no, no. Ay, amor, necesito tu calor. Si no me das de tu amor, no me muero de dolor. No, no, no, no, no, no. Yo. Chico Frank, de todos estos productores, de todos estos productores, duerme tranquilo que eres Jesús. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ajá, ahorita tengo la pira, arresto en Payanira. No sé por qué.